Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bueno, ja sabeu, amics, que esteu a Metal Vortex, al 107.2 de la FM, que som Ràdio d'Espí, i també ens podeu escoltar ara mateix en directe a través de les 3w.radiodespí.net, en directe també a través de la fulla de Asalto Mata Radio Rock. I demà, doncs, us podreu descarregar a través de la fulla de Ràdio d'Espí o escoltar-nos a través de la nostra pàgina de Facebook, Metal Vortex. Ja sabeu, amb vosaltres els dimecres de 8 a 10. Buenas tardes, amigos del metal. Otra semana más de confinamiento, pero yo creo que ya estamos a puntito de acabar. Vamos a meter un poquito de caña otra vez más, amigos, para que lo pasemos lo mejor posible. En este caso vamos a empezar con un clásico de los 70. Estamos hablando de un grupo ecléctico, como podría ser, por ejemplo, UFO o Tillisi, o sea, un grupo muy variado. Estamos hablando de los escoceses Nazareth. Y vamos a poner un LP de su LP más clásico del año 75 que se llama Hero the Dog. Y ese tema tan grande que se llama Miss Misery. Ahí tenéis Nazareth. Misery, that's all that you'll be on me. Set me free. Bien, y seguimos con este especial confinamiento. Este ya es el cuarto programa que hacemos desde casa, montando los audios que los compañeros de Metal Vortex, el equipo que desde la distancia pues me va enviando a mí personalmente y yo lo monto. Vamos a ir con un grupo que también le ha afectado esta pandemia y no ha podido realizar la gira. Los Magnum, que sacaron su disco The Serpent Rings, pues tenían unos conciertos previstos pues para este mes de mayo y van a pasar estos conciertos para febrero de 2021, perdón. Concretamente, el 9 de febrero tocarán en Barcelona, en la Sala Razzmatazz 2, el 10 de febrero del 21 en Madrid, en la Sala Wood, y el 11 de febrero en Bilbao, en la Sala Santana 27. Esperemos de todo corazón que se puedan celebrar. Y bueno, vamos a poner un tema titulado Man de este último disco, así que con todos vosotros, Magnum. Hola, bona tarda, amigos metalbortianos confinats. Y bueno, otra semanita más aquí desde casa haciendo el programa para todos vosotros. Y aquí ahora os traigo una banda muy cercana, nacida en el 2012, concretamente en Viladecans, que seguro que alguno de vosotros ya conoceréis, y me refiero a Brote, banda que podríamos encasillar dentro del rock urbano, pero como ellos dicen, su estilo es propio de un grupo urbano autodidacta, difícil de etiquetar, que el grupo llama Rock Contagioso. Con un trabajo sacado en el 2017, están ahora inmersos en lo que sería su segundo trabajo llamado Besos a Destiempo. Y aquí os traigo una canción con el título que da nombre a ese segundo disco, Besos a Destiempo. Y aquí os dejo a Brote. Ah, un apunte. Saludos a Carlos, que es el cantante de Brote, que es amigo mío. Y repito, aquí tenéis a Brote. Y continuamos con la novedad, y es que ya tenemos una segunda pista de lo que es el nuevo disco que saldrá a mediados de mayo, ese Obsidian de los Paradise Lost, la banda de Halifax, y este Ghost, Fantasmas, en formato lyric video, que ya podéis también ver en las redes. Y que, bueno, ¿qué podemos decir después de estas primeras escuchas? Y es que después del reset que supuso ese The Plague Within de 2015, donde la banda recuperó su primera juventud más agresiva en formato black gutural, y el remache posterior que supuso, remache de clavos Megadum que supuso Medusa. Vamos a un disco que yo creo que en este tema se muestra como mucho más ligero, más variado, con autoinfluencias del Symbol of Life, del One Second, que con algunas trazas también en este tema de Sisters of Mercy, que lo hacen mucho más, más bailable. En fin, a ver qué os parece. Y lo quiero dedicar a Ruth Langmore. Con todos vosotros, Paradise Lost. We'll be right back. Amb el que vaig a començar avui el meu tracklist setmanal és una formació, la veritat, de culte. Ha costat molt trobar-la, però bueno, ja tinc els seus 10 temes. És una formació que va funcionar durant l'any 81 fins al 83 als Estats Units. El nom originari, Bible Black, i el nom aquest, doncs, agafat dels Black Sabbath, d'un dels pioners del heavy metal, ja sabeu. Aquí trobem, durant el que són 5 temes, trobem a Jeff Fenholt a la veu. Va passar per Black Sabbath i per els Driver. També trobem, a partir del tema cinquè, a un joveníssim Joe Bellardini, més conegut actualment com a Joe Belladonna, ja sabeu, pocs temps abans de formar-se els Anthrax. També està Luis Morello, en els temes del setè fins al novè, posa la seva veu, i és el senyor Eric Adams, dels Manowar, que paral·lelament en aquests anys també gravaven els Manowar, el que era la seva primera maqueta. A la guitarra, doncs, trobem a Andrew Doug McConnell, amb els The Roots. Al baix, un ex-Rainbow i ex-Black Sabbath, que és Craig Kruber. També tenim a la bateria a un altre ex-Rainbow, que és Gary Driscoll. I com a formació setantera, per dir alguna mena, a un antic conegut del senyor Ronnie James Dio, és Mike Lee Soult, als pianos en el tema novè, simplement. Aquí, a més de trobar el tema segon, que és la versió dels Rolling Stones del Painting Black, una mica més metalitzat, doncs trobem uns temes que ens poden sonar a Black Sabbath, Led Zeppelin, i amb uns tocs originals de heavy metal d'aquell començament dels 80. Anem a escoltar el tema I Ain't No Crime dels Bible Black. Yeah. Bien, amigos, vamos a continuar con un grupo alemán. Nos vamos a Alemania, un sitio que normalmente vamos muy a menudo. Estamos hablando de un grupo que funcionó principalmente en los 80, digamos en una segunda fila. Estamos hablando de Sinner, banda que, bueno, comandaba Max Sinner, que después fundó Primal Fear con más éxito. Esta banda empezó en los primeros 80, 82, creo que es su primer álbum. Y en este caso vamos a poner el segundo del el tercer álbum, que yo creo que este es el mejor que tienen, junto con el anterior Danger Zone. Estamos hablando del Touch of Sin. Y vamos a poner un temita de... se llama South. Ahí tenéis hard rock alemán, Sinner. Y seguimos con un adelanto de un disco que está previsto que salga a finales de mayo, el 29 de mayo concretamente. Estamos hablando de los renovados Vandenberg, al frente Ronnie Romero, a las voces. Y bueno, han sacado un lyric video, es el segundo adelanto que hacen de este disco, que se titulará 2020. Y en esta ocasión es el lanzamiento de la canción Freight Train. Así que sin más y con todos vosotros, los nuevos Vandenberg. Aquí seguimos dando cera a vuestros oídos y con nada más y nada menos que con una banda de thrash metal de Euskal Herria. Y antes de seguir comentando, se la quiero dedicar a una gran, pero que muy grande amiga mía, que la quiero un montón, a Vicky la Vikinga. Y bueno, dicho esto, la banda en concreto se llama Dominion, proveniente de Irún, donde comenzó su andadura allá por el 99. Y con 5 trabajos en el mercado, os traigo el tema Regeneración, de su último álbum Abismo. Y aquí os dejo a Dominio, a UPA Euskal Herria. Todo arde, la paciencia se colmó. Papas que claman venganza y gritos fuego. Situación de extrema necesidad. Hace que salga lo peor que llevas dentro. Días eternos que no tienen final. Promesa. un futuro incierto. Querer hallar la solución viviendo. Conseguiste libre salir de este infierno. Muy pronto amanecerá. El ambiente se caldea. Nadie contesta, viviendo confinado en esta madriguera. Ni una sola queja, todos somos solos. Ni un solo signo de protesta. Todo está hecho, nada es lo que parece. Futuro escrito, luego se desvanece. Buscando migajas, viviendo en la inmundicia. Rezuma la avaricia. Muy pronto amanecerá. El ambiente se caldea. Todo que arda los cimientos, que llegue a un mundo nuevo. De la corteza, el veneno drena, pronto emanará, pronto llegará. Y vamos con un cambio de registro, concretamente nos vamos al año 89 a la banda, con la banda Nine Inch Nails de Trent Reznor y su hit Terrible Lie, incluido en su primera galleta Pretty Head Machine, que les llevó a participar en el primer festival Lollapalooza. Y concretamente en formato acústico, incluido este tema en el álbum Acoustic Hits, A Tribute to Nine Inch Nails, publicado el año 2015, y que en su versión original, este tema suena como un auténtico cañonazo de tecno-rock abrasivo, pero en este formato, la cantante, que no sé quién es porque no he encontrado su nombre, nos muestra un registro muy tipo Alanis Morrison e incluso Candice Night, ¿vale? Muy suave, con una voz muy sexy y misteriosa. Realmente al escuchar este tema podéis entender a Ulises cuando escuchaba atormentado el canto de las sirenas, pero que a todos nosotros y nosotras nos llevará a chocar de placer contra las rocas. Y sin más, dedicado a Ruth Cadmore, Nine Inch Nails. Why are you doing this to me? Am I not living up to what I'm supposed to be? Why am I seething with this animosity? I think you owe me a great big apology. Terrible lie. Terrible lie. Terrible lie. Terrible lie. mean. Seems like salvation comes only in our dreams. I feel my hatred grow all the more extreme. Can this world really be as sad as it seems? Terrible lie. Security and pride. I'm all alone in a world you must despise. I believe the promises and lies. Terrible lie. Bueno, i avui el tema, diguéssim, que va de números rodons. Aquesta segona formació que vaig apuntar aquest dimecres, doncs ens arriba de Ponferrada. El seu so, la veritat és que si ho escolteu, no sembla fet aquí, no sembla fet aquí. I és el primer àlbum debutant amb el volumen 1, tant a través dels seus 10 temes. El seu so, pues molt similar als Senyors de Motorhead o a les parts més lentes a vegades dels Senyors de Sepultura. Anem a escoltar un tema que és Raise Your Finger Up, ells s'anomenen Black Bomber, i no us perdeu una cosa, perquè aquesta gent, a més de samarretes, CDs, de discos, també ha tret la seva pròpia cervesa, o almenys etiquetada està en algunes de les fotos. Ens ho han enviat a través de l'email, del nostre email, i molt agraïts amb ells. Merci, Black Bomber, d'aquí, de Metal Vortex, hacia León. Looking at Continuamos nos vamos a Inglaterra, en este caso con un grupo que tuvo una efímera carrera. Estamos hablando de Wasted. Wasted fue el proyecto que montó Pete White después de irse de UFO en el 83. Al principio iba a montar Fast White con Eddie Fasclar de Motorhead, pero al final se truncó y montó este grupo Wasted. Vamos a poner su segundo LP, un tema que recuerda mucho a UFO, pero más cazalloso, gracias a la prodigiosa voz de Rob Finn, una voz destrozada por el alcohol. Ahí tenéis el tema Manuel, desde el The Good, The Bad, The Wasted. Ahí tenéis Wasted. Out! Y seguimos confinados, pero seguimos con la música para todos vosotros. En esta ocasión, un nuevo adelanto de la banda Lamb of God, que está previsto que para el 19 de junio saquen su nuevo disco, titulado también como la banda Lamb of God. Y han sacado también un lyric video presentando una nueva canción. En este caso se titula New Colossal Hate. Así que Lamb of God. Yeah. Y bueno, seguimos, compañeros y amigos, y ahora os traigo una novedad de un muy buen grupo de heavy metal, un proyecto que han formado el guitarra George Lynch, conocido por su pasado en bandas como The End Machine, Lynch Mod y Dokken, y el vocalista Dino Gelusi, con su pasado también en bandas como Animal Drive y Trans-Siberian Orchestra. Y la dupla de estos dos grandes le ha dado el nombre al grupo de Dearly Shirley. Y aquí os traigo una canción de lo que fue su sencillo sacado este enero pasado, el Hell's Come the King, con el LP que da mismo nombre, Hell's Come the King. Y aquí os dejo a Dearly Shirley. Yeah. Gracias, compañero. Excelente tema. Y seguimos con un artista, un guitarrista que ya hemos puesto en alguna ocasión aquí en el programa. Hablamos de John Five. John Five, un guitarrista que ya lleva, tiene un amplio currículum. Ha tocado, como sabéis, con Chu, de Rod Halford, con David Lee Roth, con Marilyn Manson, y ya lleva varios años con Rob Zombie. Y concretamente vamos a poner un tema de su disco Invasion, su última galleta del año 2019, titulado I Want It All, I Want It All, sí, pero no de Queen, es un tema original. Y deciros también que para mí este guitarrista está en la, lo que sería el, bueno, el candelabro de los, bueno, no tan nueva hornada, de los últimos guitarristas que para mi gusto están ahí arriba, ¿no? Junto con Buckethead, Cabeza Cubo, o Danny de Morón. Pues nada, disfrutar, si podéis también ver en YouTube el vídeo, porque es muy molón, muy fiestero y muy de confinamiento, ¿eh? Lo que sería para mí un confinamiento ideal. Y nada, disfrutarlo y dedicado a Ruth Langmore. I ara passem a les Terres Alacantines amb el primer àlbum de senyors de Vladek, titulat From the Ashes and Darkness. Aquesta gent, doncs, el que practiquen és un black metal que qualsevol orella ho pot acabar d'escoltar i comprendre. El nom de Vladek l'agafen de Vladek Spiegelman, un dels jueus supervivents al camp d'extermini nazi d'Auschwitz, i que va influenciar el seu fill a l'hora de crear un còmic que es diu Maus. En ell comparava el que eren els jueus amb les rates i els nazis amb els gats. Aquí teniu els Vladek i aquest tema, Metamorfosis. Seguimos en Alemania, en este caso con una de nuestras favoritas. Estamos hablando de la reina del metal y su grupo Warlock. Vámonos al LP Hellbound del año 1985 y un temita de esos que no suele tocar nunca en directo con su banda en solitario, que se llama Shout It Out, desde el año 85, Warlock. Y a continuación, un nuevo adelanto, una banda que es bastante prolífica, no hace mucho que ya sacaron un disco y van a sacar nuevo disco el próximo 29 de mayo, se titulará Fields of Blood, y en este disco vuelven a la épica escocesa que ya iniciaron con su disco de 1996, Tunes of War. Estamos hablando de Grave Digger, y han sacado un lyric video de su canción All for the Kingdom. Así que con todos vosotros, los Grave Digger. Seguimos aquí en la brecha y vamos a caldear ya un poquito el ambiente con una banda infravalorada, como fueron estos The Arrow, que cualquier fan del thrash metal con más de 30 años venera. Nunca fueron una banda top, pero dejaron unos discos increíblemente buenos, surgidos en el 84 y acabaron en el 92. Una carrera muy corta, pero dejando 5 discos muy a tener en cuenta. Y como decía antes, aquí os dejo este tema, Raging Steel, de su tercer trabajo, con el mismo nombre, Raging Steel. Y aquí os dejo a The Up, Row, venga Metal Mortianos, que ya queda poco. Y continuamos con una petición expresa, y es que después del éxito que nos habéis hecho llegar de la versión de Elvis Presley por parte de Danzig en el pasado programa, vamos con un nuevo tema, si queréis dos tazas, de Danzig, concretamente del clásico Mother en directo desde su mini LP Thrall Demons with Life en directo. y que llegó al número 43 del Billboard, después de girar con Metallica. Ya sabéis que el tema Mother, el original, está en su primer disco homónimo, del año 88. ¿Y qué podemos decir que ya hemos dicho de esta banda? Esos cuatro primeros discos, ese póker de discos iniciales que son imprescindibles, ¿eh? Y es que si los Chicago Bulls de la época tenían a ese cuarteto fundamental, como son Pippen, Rodman, Kukoc o Michael Jordan, no tenía nada que envidiarle la formación original de Dancing, ¿eh? Con Chucky Biscuits, con Harry Bond, John Christ y el Tito Glenn. Y sin más, lo quiero dedicar este tema a todas las madres del mundo, ¿eh? Que son lo más grande, y porque de aquí a muy poquito vamos a celebrar su día. Con todos vosotros, en directo, ¡Dancing! Children not to walk my way. Tell your children not to hear my words. What they mean, what they say, mother. Yeah, can you keep them in the dark for life? Can you hide them from the world and the world? Oh, mother, I'm gonna take it down. Bueno, i ja per tancar el que són els quatre temes que acostuma a ser el que podem punxar en el temps que tenim de 8 a 10, doncs acabarem amb els senyors de Ponder, una superformació devastadora que, bueno, se li pot fer caure la bava a qualsevol amant del heavy metal tradicional. Sergio segurament estarà amb l'orella enganxada intentant descobrir qui són aquests Ponder. Bueno, aquesta gent ha passat, els tres membres han passat per formacions de thrash metal bastant reconegudes. Alejandro Corredor al baix estava amb els Nausea i amb els Dia de los Muertos. Tom Draper a la guitarra solista ha passat per Carcass, per Savage Messiah i en directe inclús amb els Angel Witch. Mike Harvey el guitarra rítmica y vocalista. Ha passat per Decapitator, Exhumed, Expulsion Repulsion i Exodus, inclús en directe quan l'han necessitat. Ells són, com torno a dir, són els Pounder. L'àlbum es titula Uncivilized i el tema We Want The Night. Disfruteu d'aquest heavy metal. Bueno, amigos, y para acabar vamos a poner otro grupo alemán, en este caso un gran LP de los Victory, que este era su tercer álbum, ya con el Toro Loco de cantante, este cantante que viene de españoles, y la verdad es que este debut de este cantante y este disco, pues la verdad es que estuvo muy bien. A mí el sonido de este grupo, el LP se llama Culture Killed de Native, estamos hablando del año 88, y a mí me recuerda muchísimo a los Def Leppard, pero con ese toque alemán, o sea, un poquito más metálico. Vamos a poner el tema So They Run, ahí tenéis Victory. So they run. Living on the run, so they run. Bien, pues ya llevamos un buen rato de buena música y ya casi finalizando el programa, lo primero dar las gracias a todos por vuestra escucha y por vuestra atención. Son momentos difíciles para todos. A mí lo que nos gustaría a todo el equipo es poder estar en la radio y compartir pues todo nuestra música, discutir, hablar, reírnos, pero bueno, lo tenemos que hacer desde casa y es una manera de proporcionaros música. Y bueno, quería acabar con lo que es la guinda. Un día, bueno, un 25 de abril de 1980, estamos, hoy se emitirá más tarde, pero un día de 25 de abril, pues, o sea que ya acaba de cumplir 40 años, Black Sabbath sacaba un disco de retorno. Y es el mítico Heaven and Hell, con la incorporación de Ronnie James Dio a las voces. Para mí es un disco realmente fantástico, fantástico. Y, bueno, todos conocéis canciones como Neon Nights, canciones como Heaven and Hell. Yo quisiera reivindicar una canción que quizá no hayan tocado tanto en directo y no sea tan famosa, pero para mí es un temazo como la copa de un pino. Estoy hablando del Die Young. Die Young para mí es un gran tema, además me gusta mucho, ya sabéis que a mí me gustan los temas que se salen un poco de lo habitual. No es un tema que siga los patrones, ¿no? de melodía, de verso, estribillo, sino que cambia un poco eso, empieza con una intro maravillosa y también el último minuto también es un solo de Ayumi, o sea que no respeta, ¿no?, esa métrica y esa estructura de las típicas canciones. Así que sin más os dejo a Black Sabbath y ese Die Young. Yeah. Bien, y parece que nos va a dar tiempo de otro tema, y entonces nada, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Seguramente también será desde el confinamiento, pero yo creo que estoy con mi amigo Sergio de que esto va a durar poco y pronto ya podremos volver a una mínima normalidad. Así que os espero encontraros a todos allí dentro de poco. Y pues otro grupito que también sacó un disco que cumple años. Estamos hablando de Exodus, que el 25 de abril del 85 pues sacó su obra maestra Bonded by Blood. Así que nos despedimos ya hasta la semana que viene y os dejo de su disco Bonded by Blood su tema Piraña. Thank you.